Rentacar y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti. Para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa. Tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Un solo objetivo común, desterrar de Chile el coronavirus. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, estamos listos, po. ¿Viste la recomendación de Trump? Hay que tragar desinfectantes, Clorox, Quenti, todas esas cosas. Si te las tragáis, te salváis. Trump es el líder que necesitábamos. ¡Oh, qué rico! Isa Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. La temperatura cruza los 11 grados, entre 9 y 11 grados ahí en la capital del reino, y la temperatura máxima será 18. Mira qué frío, con fortuna. Con fortuna. Carla Martínez Apablaza, la primera de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, ¿cómo estás tú? Aquí. ¿Qué pasa, Carleta? ¿Qué pasa? Debo reconocer que tengo un poco de como de sueño, de no sé, como que está, me ha costado esta mañana, me ha costado, lo reconozco. Cada vez más, Carleta, la cuarentena te tiene así. Me estoy volviendo loca. Pero eso venía viene de hace tiempo. Oye, sé que hay una encuesta. Está mal redactada la pregunta. O sea, no, le faltó una palabra. Que es clave. Bueno, es clave. Una palabra, hablamos de mala redacción. Pero se entiende. Durante la próxima, faltó semana, Las Condes va a hacer una prueba abriendo la Pumanque por un día. ¿Estás de acuerdo? Las alternativas son sí, no, hay que abrir todo, nos quieren matar. Ahí está. Ya, perfecto. Lárgate nomás. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Alabanza. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, evitó confirmar la fecha para el retorno a clases y aseguró que no sería riesgoso para los estudiantes. El ministro Jaime Mañalich defendió ante la Organización Mundial de la Salud el carnet COVID para acreditar a quienes cumplieron cuarentenas y tienen menos probabilidades de contagiar y ser infectados. El gobierno comprometió para junio la disponibilidad de más de 4.200 ventiladores mecánicos. En tanto, la CPC confirmó la compra de 431 aparatos que llegarían a partir de la próxima semana. Los contagios en el país sumaron más de 11.800 casos, con 168 fallecidos, según el último balance. El Colegio Médico anunció una querella por la amenaza de muerte y violación a la presidenta del gremio Isquia Cites. La Fiscalía Oriente ordenó diligencias con el cibercrimen y decretó medidas de protección. En materia internacional, Ecuador, el número de casos de coronavirus se duplicó. Llega a 22.160 casos y se convierte en el segundo país de Latinoamérica con más contagios. Y con esto termino. Naciones Unidas realizó un nuevo balance y subrayan que la pandemia se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. ¿Ya? Ay, pero como que ya. Como que la frase quedó a medio terminar. Lo dijo Michelle. Michelle. ¿Quién lo dijo? Bueno, con esto me retiro. Voy a dormir. Sigo Oye, acaba de salir... A propósito de lo que decíamos al principio, comenzando el programa, una aclaración pagada de la empresa Lysol en Estados Unidos, que advierte que bajo ninguna circunstancia se debería tomar o inyectar algún tipo de desinfectante en el cuerpo. Y le quita el piso sobre la especulación del presidente Trump. Eso es falso. Una cuestión así. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Trump? Entonces vamos a partir nuevamente. Vamos a partir el bloque de noticias de atrás hacia adelante. Pero si no la viste como titular, ¿no? Un pasito para adelante. Dos pasitos para atrás. No, ¿saben qué más? Yo no me voy a levantar más a las 5 de la mañana a hacer esta tesis. Me preocupo de cada punto, de cada coma, profe, de cada frase, pero del orden, del A a la Z, y Marco me sale con Donald Trump. Que acaba de salir, pero no importa, lo vemos al final. Al final vamos al final, a partir de atrás para adelante. Y de vamos atrás de para adelante. Eso. Les cuento. Profe. Hay veces que hay que partir por atrás, está bien. ¿Saben qué? Les cuento la verdad, que es bien interesante lo que está hablando Marco respecto a esta aclaración, porque cuando yo vi esta noticia de Donald Trump, yo pensé que era mentira, que era una fake news. Dije, no, ¿cómo va a ser? Y me dormí pensando que era una fake news. ¿Y no? Y hoy en la mañana me levanto y pone Donald Trump en Google y lo primero que aparece es... La última sugerencia del presidente Donald Trump, inyectar desinfectante y luz solar a pacientes con coronavirus. Es lo primero que sale. Pero eso lo dijo en una conferencia de prensa. Sí, estoy viendo ahora la imagen en donde aparece la doctora Birx, que es la que está a cargo científica, que cuando dice Trump empieza a hablar de esto, mira hacia el suelo y empieza a mover la cabeza como diciendo, no me puede estar pasando esta weá. No me puede estar pasando. Sí, yo creo que... Qué increíble. Sí. Bueno. Así que era verdad y bueno, claramente los expertos han salido a decir que en el fondo lo que dice Donald Trump no es ni siquiera una opción para pensar en que eso puede ayudar a enfrentar la pandemia. Ahora se agrega a esa información que era un poco obvia la aclaración que hace la empresa que acaba de decir Marco. Recordemos que también en medio de esta pandemia mucha gente se ha intoxicado creyendo que haciendo ciertas mezclas de cloro con o gente intoxicada con alcohol, porque también en algún momento circuló que el alcohol ayudaba. Entonces, no. Bueno, aquí la Pavo Díaz nos manda un meme que dice, si el jabón mata el COVID-19, ¿por qué no hacen vacunas con jabón? Claro. Mira, de ahí debe venir el pensamiento de Trump. De Trump, sí. Bueno, ahora ándate por el orden correcto. No, porque ustedes decidieron partir de atrás para adelante, vamos de atrás para adelante. Oiga, entonces ahora nos toca Ecuador. Profe, pero no. ¿Supieron lo que pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Ecuador? Lo que pasó en Ecuador, está la cifra de contagios súper disparada porque resulta que se dieron cuenta que habían un montón de pruebas de test, de resultados que estaban estancados porque faltaba capacidad para poder procesarlos y finalmente la cifra de contagiados por coronavirus en Ecuador se duplica. Están en 22.160 casos, lo cual los pone... En un primer lugar en el caso de Latinoamérica. Recordemos que hace varios días venimos hablando de Ecuador. Al principio lo hacíamos por cómo se empezó a avanzar la cifra de fallecidos y cómo se estaba manejando el tema de los cuerpos. Claro, el colapso de las morgues. Claro. Que es algo que no solamente se ha visto en Ecuador, ayer también veía que en Perú hay algunos problemas también con eso. Y en Nueva York, tú ayer nos contaste que congelando. Los congelan. Congelado. congelado. Oye, y también en materia internacional, ayer la Organización Mundial, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, dice que esta pandemia, la del coronavirus, se está convirtiendo muy rápidamente en una crisis de derechos humanos. ¿Y eso? Bueno, claro, morir el derecho, o sea, vivir es el derecho más importante. ¿Por eso será o por otra cosa? No sé. ¿Por qué se ahora, pasan allá los derechos? Ahora, es curioso esto, pero es que el tema de los haitianos que fueron desalojados, les lanzaron piedra y un montón de cosas, salió como una noticia internacional de no solo de racismo y de xenofobia, sí, sino que de cómo de este tipo de eso cosas. Eso tiene que ver con los derechos humanos también, ¿no? Sí. O sea, que en el fondo la pandemia deja en evidencia algo que ya estaba. Sí. Y lo deja ahí es como levantar la alfombra y aparece toda la mugre. Está bien. Claro, que, pero en un asunto de pandemia igual resulta un poco más chocante, creo yo, porque estamos hablando de gente enferma, de salud. La gente no se enferma porque quiere. O sea, es una cosa que en este momento escapa a nuestras manos. Hasta el momento sabemos que la única solución es evitar el contacto con más personas, pero sabemos, nos dimos cuenta después de esta pandemia, por lo menos en Chile, que hay gente que si no sale a trabajar no tiene que comer. No come. Claro, no hemos dado cuenta. O sea, hay varias cosas que como que aparecen con este tema. El racismo, la xenofobia, el trabajo y la pobreza, el hacinamiento en las cárceles. Son todos temas que venían de antes y ahora aparecen. Y fíjate otra cosa que sumo a esto las declaraciones de, a propósito que nombramos a la ONU, a Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que dice la siguiente frase: algunos estados han usado la pandemia como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas. Michelle Bachelet. Ojo con, esa frase. Estábamos en el concurso ya. Michelle Bachelet. Deberíamos haber partido el programa de atrás para adelante. Con el Bustamante. Con la agenda deberíamos haber partido. Pero un día lo podemos hacer con una chiquilla. Lo podemos hacer post. Oye, pero Michelle Bachelet debiese decir a quién se refiere, porque son tantos países, son cientos de países. Claro, ¿a quién se refiere? Claro. No sé, yo. Sí, no sé. Yo creo que no. Al que le quepa el sayo. Claro. ¿Qué será un sayo? Como el sayo es donde se mete la espada. Ah, eso. Yo fui a comprar una vez una tienda. Quiero un sayo. Deme sayo. No, deme una docena de sayo. Y te dieron un ensayo. Ay, o un zapallo. Oye, déjeme decirle una cosa, porque tú sabes dónde está la mayor comunidad de gente que vive en la calle del mundo. Esto es muy curioso, porque ¿dónde? Tiene que ver con todo lo que hemos hablado. En Los Ángeles. Pero es como una pregunta Bustamante. Sí, a ver. Déjame decir, lo estoy viendo ahora. En Los Ángeles, California, hay un barrio que se llama Skid Row, que está en el centro de Los Ángeles. Y tiene la mayor cantidad de gente en el mundo que vive en la calle. Hay carpas instaladas en todos lados, digamos, ¿no? ¿No será una especie como de picarquín? Bueno, ese es el principal foco de contagio en Los Ángeles ahora, del COVID-19. Y no hay posibilidad de salvarlo. O sea, se mueren nomás. Chao. Se acabó el tema, ¿eh? Pero no tienen ningún tipo de cobertura de salud. Bueno, una de las cosas que también ha dejado al descubierto la pandemia es que uno tenía la imagen de Estados Unidos como un país ultra, ultra rico, muy desarrollado, con niveles de vida extraordinarios, y la verdad es que la pobreza y las diferencias que tienen son gigantescas. Sí, el país más rico de la Tierra también es el país más pobre, ¿eh? Mira. Mírala cómo aparece todo. Cómo aparece en frase. Ya, bueno, siguiendo con el nuevo sistema... de atrás para adelante, ahora nos toca revisar la información relativa a educación. Ayer habló nuevamente el ministro Raúl Figueroa y aseguró que el regreso a clases no será un extremo riesgo para los estudiantes, y dijo que no estaba en condiciones de decir todavía cuándo era la fecha del retorno, porque la decisión no pasa 100% por él, sino que tiene mucha relación con el tema sanitario, que claramente es un tema que él no ve. Dice, el coronavirus afecta en mucho menor medida a los niños y jóvenes. Se contagian, es cierto, pero tienen una tasa de incidencia mucho menor, y los que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales. Pero contagian. Claro. Que el problema. Decía, eso es muy importante, dice, porque a veces me escriben papás, me escriben mamás, que dicen que volver a clases cuando sea el momento significa poner en extremo riesgo a sus hijos, y sabemos que eso no es así. Que fue una frase bien, bien comentada, porque en el fondo la gente que tiene hijos o los apoderados exponen a través de redes sociales que, claro, efectivamente, al parecer los niños son si se contagian tienen menos riesgo de en sí. términos vitales, pero sí, los niños no viven solos, viven con familiares, viven no con se su mandan papá, solo. Por lo tanto, no se mandan por solo. Lo tanto, pueden contagiar solo a otras personas. Entonces, claro, ahí está la ya bueno, ese es el bueno, ese es el gran tema, sí. Ese fue el argumento que hizo que se suspendieran las clases, sí. El niño puede ser que corra menos riesgo que un adulto mayor, pero viven con abuelitos. Claro, pero ahora, por otro lado no podemos esperar 2 años más a que vuelvan los niños a clase, que va a ser el tiempo en que hay una vacuna. Entonces estamos atrapados. Atrapados, pero bueno, pero ahí está la lógica del contagio en rebaño, ¿eh? Vamos a tener que. ¿Cuál será la lógica del rebaño? Yo he tratado de seguir a los médicos y facultativos y no me da. ¿Hay una lógica del rebaño? Sí, claro, que nos tenemos que contagiar de una manera y nos protegemos de otra. Tenemos y nunca entendí muy bien, pero siempre me vi con piel de oveja. En todo momento, cuando me lo decían, y decían, el lobo va a venir y me va a comer. No, pero mejor ser carnero que oveja, porque viene el pastor y te, tú sabes, te faena. Sí, bueno, qué increíble, pero bueno, ya está bien, ¿eh? Carleta, sigamos para atrás, para adelante. El ministro Mañalich dice que si fuera por él, habría que volver a clases lo antes posible. Ah, insiste con eso. Sí, ahora. Él tiene un plan con eso, ¿eh? Yo creo que quiere como que hay algo en su mente que está pidiendo de que los contagios vayan aumentando lentamente de alguna forma. Hay algo ahí, ¿eh? Debes explicarlo mejor. Bueno, en todo caso, si nos dejamos llevar por las declaraciones de la máxima autoridad de educación de nuestro país, Raúl Figueroa, hasta el momento lo único concreto que tenemos es que las clases no van a partir en abril, pero mayo ya en la próxima semana. Y en mayo tampoco, entonces. No, que dijo el ministro, recuerda, dijo, no va a ser en abril, sino que va a ser en mayo. Pero justo abril termina la misma semana en que comienza mayo. Entonces sí o sí, en estos días, la próxima semana, debiese haber un anuncio al respecto de cómo lo van a hacer con este retorno paulatino a clases. Ya, yo creo, mira, ¿te quieres que te diga? Te podría apostar de que se va a anunciar. ¿Qué quieres que te diga? En zonas rurales va a empezar las clases en la segunda semana de mayo. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Pero, no sé, no quiero ser carbonera, por favor, que se entienda. Pero vas a hacerlo. No, pero he escuchado al colegio de profesores varias veces decir que el llamado del gremio es que si se reanudan las clases, no ir. ¿Cómo van a hacer clases si no hay profesores? Pero mira, el colegio de profesores, bueno, cuando ha hecho paros, para un 10%, así que ese es poder. El colegio de profesores no representa a todos los profesores, ¿no? Entonces, los que profesores. Bueno, yo les digo nomás. Por eso yo creo que no va a ser problema. Seguimos con la dinámica de atrás para adelante. En mi experiencia de esto de atrás para adelante, habían clases donde daba lo mismo que estuviera el profesor. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo. Bueno, dale nomás, por favor. No, pero fíjate que yo conversaba, creo que se los comenté a ustedes fuera de micrófono, yo tengo una súper amiga que es profesora y trabaja con niños chicos de 7, 9 años. Y me decía, Yo creo que es imposible, me dice, por lo menos con los niños con los que trabajo yo, por ejemplo, hacer que los niños efectivamente respeten una distancia social. Que estén toda la clase con la mascarilla bien puesta como corresponde, que no se la saquen, que hagan caso. Como que es muy difícil. En fin, vamos a estar pendientes porque está súper pendiente, digo de nuevo, ese tema. También está pendiente, que tengo entendido, va a ser el día domingo, anótenlo, el tema de las medidas que debe anunciar el Ministerio de Hacienda para la gente que boletea. Ya. Así que... así van las cosas. Eso. Ya, seguimos de atrás para adelante, porque ustedes lo quisieron. Un pasito para adelante. Profe, profe. Ya, esta información tiene relación con lo que inspira nuestra encuesta. Por una parte, la Cámara Nacional de Comercio y el gobierno ayer lograron un acuerdo para la apertura, y este es el concepto que se utiliza, apertura gradual de los recintos que se encuentran. Qué pesado. Gradual. Aquí ven, Marcelo. Ya, bueno, ¿qué pues? Pues si no me dejas terminar, pues, Marcelo. Patroncito. Sí, mira, me dice, ya pues. Ay. Profe, diré nomás cuando usted quiera. Ya, en el fondo, lo que les quería contar es que ayer la Cámara Nacional de Comercio, junto con el gobierno, cuando digo gobierno me refiero al ministro de Economía, Lucas Palacios, llegaron a un acuerdo para, en el fondo, definir cómo va a ser la reapertura de los centros comerciales. No hay fecha todavía definida para eso, pero sí, en el fondo, se están poniendo de acuerdo para que esto sea de manera gradual y que se respete sí o sí el protocolo que se dio a conocer la semana pasada. Pero cuando hablas de gradual, es que, por ejemplo, un día van a abrir la reja hasta, qué sé yo, metro. Hasta aquí nomás. Al otro día, metro 50. Y así de a poquito. Hasta aquí nomás. Mira, yo creo que falta detalle respecto a qué se refieren realmente con que sea gradual. Porque el ejemplo que ponen ustedes es súper... o sea, una pregunta que se puede hacer cualquier persona. O tienda, una tienda sí, la tienda al lado no, la tienda sí. Claro, y cómo se define qué tienda sí y qué tienda no también. Un día una, un día la otra. Ahora, el protocolo que ya está listo, que quedó listo la semana pasada, habla de, en el fondo, medidas sanitarias tanto para clientes como para trabajadores. Por ejemplo, que en las tiendas sea obligatorio que exista alcohol gel. Que sí o sí la gente, si entra a una tienda, tiene que entrar con mascarilla. También, dependiendo del tamaño del lugar, cuánta gente puede estar al interior de una tienda. No sé si se han fijado que hay, por lo menos yo que he ido al almacén, es pequeña, siempre hay un letrero afuera que dice se atiende de a dos personas. Solo dos personas pueden entrar al local comercial. O una, depende del tamaño. Ayer, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, recordemos que en Providencia está funcionando el drugstore y los dos caracoles, que es una galería. Pero está pendiente el tema del Costanera Center, que es el gran centro comercial, el más grande. Dice la alcaldesa Evelyn Matei que el Costanera Center no lo van a abrir, quizás, dice, otros mall más pequeños, eso sí puede ser posible conversarlo, ir viéndolo, pero que el Costanera Center no se va a abrir, y dice que, e incluso da una fecha, dice que no se va a abrir antes del Día de la Madre, que es el 10 de mayo. Chao. No hay ninguna posibilidad, incluso ella dice, en su particular estilo, si alguien quiere comprarle un regalo a su mamá, que lo compre por internet, que se lo haga, o que lo compre en el comercio más pequeño, pero que no cuenten con el Costanera Center, porque ella está constantemente conversando con las autoridades de ese centro comercial, se están poniendo de acuerdo, y por el momento ellos consideran que no se debe abrir ese mall. Y recordemos que a las madres, especialmente las que son mayores, no hay que visitarlas, pues entonces, aunque le tenga el regalo, no se lo puede llevar. No se lo pueden llevar. Las va a contagiar. No pueden llevar. Y lo otro es que a esta altura todos los jardines infantiles estaban haciendo la manito en la greda, el cofrecito de palo helado, todo esto. El marcador de libro. Claro, sí. El collar de tallarines. de tallarines. Y ahora, por fin este año nos vamos a librar de eso, ¿eh? De esa pandemia también. ¡Ay, Marco! Pero es que los niños lo van a hacer por su cuenta en la casa. Bueno, si en la casa están todos esos elementos, están ahí. Sí, pues. Así que no te vas a librar. No, es que pero si es el día de la madre. La maldad. Es el día de la madre, no del padre. Educadoras de párvulo. No, pero de verlo. Que resulte. ¿Cuándo el día de la madre? El 10 de mayo. Allá. A todo esto, respecto a la información que inspira nuestra encuesta, Marcelo, que tiene relación con las Condes. Sí. Les tengo que contar que, claro, efectivamente el alcalde de esa comuna, Joaquín Lavín, dijo que la próxima semana iban a abrir el Lolo, creo, no sé si lo ha dicho textual. En la guitarra, no se burlen, porque es muy difícil contestar el teléfono y además estar hablando con usted. No se burlen. Ay, es que tengo la duda, no sé si ustedes han escuchado al alcalde decir el nombre del mall con el que van a hacer la prueba. Ay, que ayer nos contó Miguel que el alcalde como que había dado solo pistas, si no quería decirlo, estaba esperando su momento. Ah, bueno. Y un concejal se le escapó el nombre. Si lo dice Miguel Iván, yo no lo pongo en duda. No. Una concejala que se llama Cotapos. Cotapos y un concejal que se llama Bospo. Bospo. Ya, bueno, es el Apumanque. Sí, se supo. Ya, es el Apumanque. Pero es importante la información que entrega el alcalde Joaquín Lavín, porque él aclara y dice, sí, efectivamente la próxima semana vamos a abrir un mall, que no da el nombre, pero todos sabemos que es el Apumanque. Efectivamente lo vamos a abrir y lo vamos a abrir 2 días. El primer día va a ser sin público. Van a llegar a solo los trabajadores del ese día, dijo, ese día las ventas van a ser malas. Claro, a menos que ellos se cumplan a sí mismos. Cero ventas. Yeah. Así que no se sorprendan. Marcelo. Nada que ver. Bueno. Va a ser bajo. Se abre, bajo. Voy de nuevo. Voy otra vez. Vamos. Se abre el primer día, solo los funcionarios. Lamentablemente no puedo continuar. ¿Y el segundo día? El segundo día va público, pero no los funcionarios. Entonces, no hay nadie que atienda. El tercer día, solo familiares. Y después, el cuarto día, familiares, público, pero las tiendas van a estar cerradas. Perfecto, se entiende clarito. Al décimo día se va a poder comprar. Que son pesados, ¿no? Es que el primer día van a ver todo el tema de seguridad con los trabajadores. Y después el segundo día va a poder entrar gente. Para que no se hagan la idea de que... Ya, y si no resulta bien, volvemos al primer día. Se vuelve de nuevo al primero, claro. Si no resulta, mucha gente. Entro en solo funcionarios ahora, de nuevo. Y hacen como que compran. ¿Sabes qué tienen que hacer? Tienen que poner en la entrada, para que no ingrese tanta gente, un sistema como de separadores, para que la gente no se junte en la puerta. Oye, y lo otro es que los túneles sanitizadores. Porque eran satinizadores de satín o de satán. Los sanitizadores no sirven para nada, por final, pues te derriten la ropa y te enferman nomás. Apuro ensuciar la ropa. Te irritan los ojos. Apuro ensuciar la ropa, irritar ojos y. ¿Para qué? Claro, no sirve como, para nada. Es la sensación. Qué maldad más grande. Es como la idea de Chuck. Qué maldad más. Oye, y hoy día, perdona, solo una noticia. Temprano. Hoy día comenzó la cuarentena obligatoria en la comuna de El Bosque, ¿no? En donde está Lovalledor, y que es el principal centro abastecedor de Santiago de fruta y verdura y de carnes. Así que ojo con eso, ¿eh? Pero eso al por mayor. Claro, ahí van todos los locales de todas las verdulerías, todos los van a comprar ahí. Pues. Ya, pero está cerrado porque realmente tienen su permiso poder echar los camiones. Sí, por eso hay que poner ojo porque... ¿Ah? ¿Venden ojos también? Venden ojos. Ay, qué fome, Marcelo. ¿Sabes qué? Te burlas de todo. Pero puede ser que venden ojos. Ay, no resiste la crítica. Vamos. Es viernes, no podemos resistir la crítica.

Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. La temperatura es baja, no lo voy a mentir, la temperatura es baja y va a seguir siendo baja durante todo el día. No lo vamos aquí a mentir, no vamos a decir que eso es una realidad distinta. Es así, ¿eh? Quiero que lo sepan. 7:34. No se hagan ilusiones. No se hagan esperanzas de que va a salir el sol. No, es un día de miedo. Ha estado la Carla explicándonos hace un rato cómo hacer la prueba de la Pumanque durante la semana. Un día sí, un día no. ¿Estás de acuerdo con esta medida de empezar a abrir ciertos centros comerciales? Las alternativas de nuestra encuesta son sí, no, hay que abrir todo, nos quieren matar. Ahí están las alternativas para que voten. Está lenta la cosa. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez. Está cambiado esto. Sí, que estamos haciendo algunas modificaciones porque tenemos una entrevista más rato. Lo comento para que la gente entienda por qué estamos haciéndolo. Vamos. Ya. La gente no sabe, Marcelo. Voy. Dale, por favor. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, evitó confirmar la fecha para el retorno a clases y consideró que no sería riesgoso para los estudiantes. El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, dijo que pensar en regresar a clases presenciales está alejado de cualquier posibilidad real mientras no sea el pic de contagios por COVID-19. Y volver a las clases otra vez. Yo estudiaré hasta perecer. Quiero volver. Carla Martínez. Voy. Ministro Jaime Mañalich aseguró que la Organización Mundial de la Salud planteó una nueva economía mundial por los perjuicios del coronavirus. El titular de salud además defendió ante el organismo el carnet COVID para acreditar quienes cumplieron cuarentenas y tienen menos posibilidad de contagiar y ser infectados. Nada más, eso sería, yo creo, el discotec. Carla. El gobierno comprometió para junio la disponibilidad de más de 4.200 ventiladores mecánicos. En tanto, la CPC confirmó la compra de 431 aparatos que llegarían a partir de la próxima semana. Los contagios en el país sumaron más de 11.800 casos y 168 fallecidos, según el último reporte. Oye, para tener claro, actualmente en Chile hay más o menos como 500 ventiladores. La CPC se compromete con 400. Y el gobierno dice que van a haber 4.000 y tanto, o sea, hay una compra de varios miles de... ¿Eso es? ¿De dónde los van a comprar? Ahora, pero he visto gente como de la universidad y gente de distintos lugares que están haciendo ventiladores. Ah, ¿será de ahí? ¿Pero miles? Ay, no sé. Hay algo, Marcelo, que, no hay algo que no calza. Ventiladores. A mí. Dale nomás, Carlita Martínez. El Colegio Médico anunció una querella por la amenaza de muerte y violación a la presidenta del gremio, Iskia Sitges. Desde La Moneda, ministros condenaron el hecho y lo calificaron de inaceptable, mientras que la Fiscalía Oriente ordenó diligencias con el cibercrimen y decretó medidas de protección. Soy electrónico. Vamos a tener que cambiar ese software, yo creo, Marcelo. Voy a tener que bajar uno. Claro, para competir, bueno, para hacerlo más entretenido. Dubstep Club se llama. Me da un poco de sueño, fíjate, esta parte. Dale nomás, Caleta Martínez. Caleta, está todo bien, dale. Dale nomás, por en Ecuador, el número de casos de coronavirus se duplicó a 22.160 y se convierte así en el segundo país de Latinoamérica con más contagiados. La nueva cifra corresponde a miles de pruebas que estaban estancadas por falta de capacidad para su procesamiento. En Naciones Unidas realizaron un nuevo balance y dicen que la pandemia se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. La pandemia. La pandemia. Qué fome. Uy, ruido. Robock, Robock. Discotec. Ya. Ahí está. Caleta. La caleta está en otra cosa. Terminé. Perfecto. Cierra la banda. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, la Carla está preocupada porque muy pronto tenemos una entrevista de fuste. De fuste. Importantísima y elevada. Y mientras tanto escuchamos a los Rolling. A los Rolling. Y después de la entrevista, vamos con eso, ¿eh? O sea, después de la canción, vamos con eso, ¿o no? Y después de la canción, la entrevista. Esto no es una entrevista. Señores y señores, son las 7:43 minutos y ya estamos con nuestra entrevistada. Sí, se escucha el backstage. Ah, se escucha el backstage. Sí. Se escucha un poquito. Carla Rubilar, ministra vocera de gobierno, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarle. Ministra, ¿le puedo pedir algo? Me imagino que está con audífonos, si es posible que baje un poco el volumen del audífono porque se escucha como un eco. Se escucha. Hay que bajar el volumen del audífono porque se escucha como eco. Espérame un poco, tengo que dar aquí instrucciones, ¿eh? Claro. Un segundo. ¿Cuánta gente está trabajando ahí? Son 20 usted, personas a cargo del equipo. Que estamos aglomerándonos. No, aquí estamos con una persona nomás. Ah, ya, ya. Ahí está. Ahí está perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí, ya. Sí, perfecto. Sí. Ministra, qué bueno vamos a conversar, hay tantas cosas que... ¿Está en La Moneda o está en su casa? En La Moneda, pues, exactamente. Todos los días. Muy bien. A ver, sí, ya es como el Día de la Marmota. Es bueno, para todos. Para todos. Partamos por las noticias más de último minuto. Ayer se supo de las amenazas vía mail a Isque Asiches. ¿Cuál es su opinión al respecto del gobierno? Sí, el gobierno fue muy claro y categórico desde el primer minuto que tomamos conocimiento de la amenaza anónima a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Siche. Nos parece tremendamente grave, por lo tanto la condena es lo más enérgica que podamos hacer. Creemos que este ambiente de odio y de ataques que se ha ido suscitando en el último tiempo, que ha afectado lamentablemente a varias autoridades, a varias personalidades públicas de todo ámbito, y hoy día en la doctora Siche, por supuesto que merece una condena transversal, nosotros no es la sociedad que queremos, y el ministro Manevich, ustedes lo pueden haber visto, fue el primero en salir a condenar esta grave amenaza, y el presidente tomó conocimiento, el ministro Blumel se contactó con ella, la puso en contacto con la Policía de Investigaciones para realizar la denuncia, y obviamente que esperamos, dadas las investigaciones que se pueden hacer a través de la IP y otros, pueden encontrar la brevedad que mandó ese mail con esas graves amenazas, porque creemos que encontrarlo y sancionarlo ejemplificadoramente es la mejor señal que podemos dar a que esto no va a quedar impune. Perfecto. Oiga, ministra, que hemos escuchado ya desde hace un rato esta idea de la nueva normalidad, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque estamos en periodos de mucha incertidumbre. Y uno de los primeros temas que aparece ahí es el regreso a clase. No está tan claro cómo va a ser y cuándo va a ser. Ha habido cierta polémica también entre el ministro de Salud y han tenido que salir a aclarar, a pesar que usted dijo que se podía atender con el ministro Mañalich, sería su opción. ¿Cómo ve el proceso de esta nueva normalidad? ¿Qué deberíamos esperar las próximas semanas? Bueno, es muy importante transmitir de que el coronavirus finalmente es el que nos ha impuesto esta nueva normalidad. El coronavirus llegó para quedarse. Lo que dicen los expertos es que nosotros como país no vamos a tener una vacuna antes de un año. Por lo tanto, y es muy relevante que la gente que nos escucha entienda de que esto no es tan simple como un virus que podría irse después de una cantidad corta de tiempo, por ejemplo, 2 semanas que nosotros decidiéramos generar una cuarentena total, una suerte de apagón de toda la ciudad de nuestro país, y el día 15 el coronavirus ya no estuviera. Eso es lo que le pasó a países como Singapur u otros que generaron estrategias, parecían que habían controlado el coronavirus, y de repente vuelve a aparecer. Como se nos va a quedar harto tiempo, finalmente este coronavirus nos ha impuesto una nueva normalidad. ¿Y qué significa? Este es un concepto internacional. Nosotros como país lo que estamos haciendo es ponernos a tono con el concierto internacional para tratar de hablar todos un mismo lenguaje, porque finalmente estamos enfrentando esta situación todos en el mundo. Y lo que plantea este concepto, que ayer incluso hace referencia a Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, es que nosotros, como vamos a convivir mucho tiempo con el coronavirus, tenemos que entender de que vamos a volver a hacer las cosas que hacíamos antes, pero esas cosas que hacíamos antes ya nunca van a volver a ser iguales. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente, si las condiciones sanitarias lo van permitiendo, vamos a volver a retomar ciertas actividades que hacíamos anteriormente, pero ya nunca más, en un rato largo, vamos a poder volver a saludarnos de beso y abrazo, como lo hacíamos habitualmente. Probablemente vamos a tener actividades, pero vamos a tener que usar mascarilla. Probablemente no vamos a poder generar aglomeraciones para ninguna actividad, ni deportiva, ni cultural, ni nada, porque vamos a correr riesgo y por lo tanto vamos a tener que cambiar nuestra forma de enfrentar nuestra vida. Y eso es lo que está detrás de esa nueva normalidad. Y en eso, la consulta obviamente de los papás, de las mamás, es qué pasa con mis hijos, cómo ellos vuelven al colegio en este ambiente de tanta incertidumbre, de tanta angustia. Y es por eso que el presidente planteó que el 27 de abril ya no era la fecha en la cual volvían los niños al colegio, sino que íbamos a evaluar en mayo, según las condiciones sanitarias, la posibilidad de retornar de forma muy gradual, de forma muy selectiva, tal cual como lo hemos hecho con las cuarentenas estratégicas, estas cuarentenas que prenden y apagan ciertos lugares de las ciudades y de las regiones, lo mismo con los colegios, de a poquito, en ciertos lugares donde las condiciones estén, donde probablemente hay menos niños, que la cantidad y capacidad que tiene esa infraestructura, donde estén los implementos necesarios, con un protocolo sanitario muy estricto, y finalmente donde también la realidad de esas comunas amerite volver antes también, porque no es lo mismo un niño que estudia en una comuna donde hay buen acceso a internet, donde hay computador, donde hay iPad, donde el papá y la mamá lo pueden acompañar en ese proceso de aprendizaje, versus otra comuna y otro colegio donde ese niño en ese colegio es mucho más protegido, donde se alimenta, donde tiene obviamente muchas mejores condiciones en materia de calefacción que en su casa, que puede ser una pequeñita casa de 40 metros cuadrados donde viven 6 o 7 personas. Ahora, en la forma en que se comunicó esto a la nueva normalidad, ¿hay algún tipo de autocrítica? Porque la ciudadanía lo interpretó como esto se acabó, hay que salir a la calle, incluso se aconsejó salir a tomar café con los amigos y que volvían los empleados fiscales. Tal vez se comunicó un poco brusco esto, ¿no? A ver, yo creo que siempre uno puede hacer mejor las cosas. Es bien importante decir de que como este es un concepto mundial, nosotros nos hicimos eco de ese concepto mundial. Quiero contarles, como decía, la Organización Mundial de la Salud habla de nueva normalidad, la canciller Angela Merkel ha hablado de nueva normalidad, si nos vamos a América Latina, el presidente Lacalle Pou ha hablado de nueva normalidad porque es un concepto mundial. Y siempre cuando hay un concepto nuevo puede haber un poco de incertidumbre, de angustia, a qué se refieren, y ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como gobierno de comunicar mejor de qué nos estamos refiriendo. Y lo más importante de este concepto detrás tenía que ver con que vamos de a poquito, si las condiciones sanitarias lo permiten, a volver a hacer cosas que hacíamos antes, pero la normalidad como la conocíamos no va a volver en un largo rato, y por lo tanto hay que acostumbrarse a esta nueva forma de hacer las cosas que finalmente tiene que irnos permitiendo, insisto, muy gradualmente ir generando nuevos ámbitos de nuestra vida cotidiana, pero con la seguridad requerida. Por eso el presidente habla de que cuando uno vuelva, ya sea a trabajar los funcionarios públicos, ya sea los niños al colegio, estamos hablando de una suerte de retorno seguro, con ciertas garantías en materia de salud. Y el tema de los funcionarios, y aquí yo, si ustedes me permiten un minuto, nosotros lo que queremos con los funcionarios públicos y lo que le hemos pedido es que entendamos de que hay funciones que son eminentemente presenciales, esenciales y vitales. Yo creo que ustedes han visto en los últimos días las filas y las aglomeraciones afuera de los Chile Atiende en la región metropolitana. Lo que nos pasó ahí es que nosotros tenemos 27 sucursales en la región metropolitana y solamente habían abierto 5. Y estas 5 en un horario reducido de las 9 a las 2 de la tarde y en horarios alternados, es decir, algunas de estas 5 lunes, miércoles y viernes y otras martes y jueves. Resultado, la gente se aglomera, hace filas, se pone en riesgo, y por eso necesitamos que algunos funcionarios que son esenciales, que no pueden hacer su trabajo por teletrabajo, porque lamentablemente es así, la entrega de los subsidios, los pagos de las pensiones, la atención del Chile Atiende, o por ejemplo, la fiscalización de ciertas obras, o ir a ver las casas del Servio para entregar viviendas sociales a las personas que viven en campamento o allegada, son trabajos que no se pueden hacer de forma remota. Y a ellos les pedimos que en estos momentos más duros pudieran venir a ayudarnos a sacar adelante todas estas situaciones que son tan complejas y donde la gente requiere tanto al Estado y a los funcionarios públicos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los funcionarios públicos, Carla Rubilar? Yo creo que se ha ido entendiendo, ¿eh? Al principio no se entendió, se pensó que esto era todo, volviendo el día 20, que las personas incluso más vulnerables, las que son más riesgosas, iban a tener que volver a trabajar de forma presencial. Eso lo hemos despejado con el director del Servicio Civil, Alejandro Weber, todas las personas que corren riesgo, ya sean las personas adultos mayores, las mujeres embarazadas, las mujeres que tengan niños pequeños con quienes no dejar a sus niños, aquellos que tienen enfermedades crónicas o son inmunodeprimidos, ellos no van a volver a trabajar de forma presencial. Y todo aquel que pueda hacer de buena manera su trabajo desde vía remota, se va a quedar haciéndola desde vía remota, porque con eso nos saturamos el transporte, nos saturamos la oficina, podemos generar el aislamiento social, generamos menos riesgo en todo lo que es el buen funcionamiento del Estado. Pero todo aquel que necesitamos que atienda a un ciudadano vulnerable, a quienes más lo requieren, le estamos pidiendo que vuelvan de forma gradual y estamos organizando ese sistema, y como lo dijo el presidente, va a ser durante lo que nos queda de abril y lo que nos queda de mayo, para que de a poco podamos lograr atender a todos y cada uno de los ciudadanos que lo requieren y que requieren hoy día más que nunca del Estado. Ministra, a propósito de lo que usted comentaba de esta nueva normalidad y que tenemos que acostumbrarnos y enfrentarla de alguna forma, ¿se están creando los protocolos para cada caso en particular? Estoy pensando en, por ejemplo, ya que no se puede reunir gente, ¿qué va a pasar con el fútbol profesional? ¿Qué va a pasar con los cines? ¿Qué va a pasar con las discotecas? ¿Qué va a pasar con los conciertos? Hay muchos que están reprogramados para el segundo semestre. Incluso en el caso de los colegios, está el protocolo de cada cuántos metros hay que poner la silla. ¿Qué pasa si es que un niño se contagia, todo el colegio se queda en cuarentena? ¿Todos esos protocolos ya se están elaborando? Sí, usted tiene toda la razón. Lo que nosotros hemos ido haciendo desde el 2 de enero, que partió el plan del presidente para enfrentar el coronavirus, nosotros tuvimos muchas actividades antes del 3 de marzo, que fue el primer caso de coronavirus positivo que tuvimos en Chile. Muchas alertas sanitarias, el primer examen que descartó el primer caso sospechoso, las reuniones de reforzamiento de la red, las reuniones con finalmente todo lo que era la estructura china, cómo había enfrentado esta situación la OMS, la OPS, y esto ha ido por etapas, esto es un proceso gradual. Y ahora en este proceso gradual, donde todavía tenemos que ver cómo se comporta la línea epidemiológica, cómo avanza este virus hoy día acercándose al invierno, porque tenemos que reconocer de que nosotros tenemos una circunstancia diferente a Europa, a Estados Unidos. Nosotros vamos entrando al invierno, donde entran otras enfermedades como la influenza, el parainfluenza, el adenovirus, el sincicial, que afectan a nuestros niños y otros. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos viendo ¿qué significaría en esta nueva etapa de nueva normalidad que fuera de a poco retomándose diferentes actividades deportivas, culturales, educacionales, etcétera? ¿Y qué son las exigencias? ¿Cuáles son esas exigencias que debiera tener para que la gente realmente vuelva de forma segura a hacer esas actividades? Y ese es un trabajo que se ha hecho en otros países, nosotros esa experiencia la estamos mirando, son diferentes partes que cada uno lo hace en todos los rubros, no solamente en el comercio, como se ha discutido en algún momento al respecto de si abren o no abren los malls. Probablemente son muchas otras áreas las que nosotros tenemos que regular antes que el comercio, que pueda ser menos esencial. Pero eso todo uno lo tiene que planificar con tiempo, y por eso se conversa y se debate mucho de esto antes de que incluso pensemos en abrir cualquier nueva área. Y eso es muy relevante. Uno no puede decidir abrir un colegio, no puede decidir abrir el comercio, no puede decir cuándo se reanuda el fútbol si no ha hecho un trabajo antes, con tiempo y anticipación, para que el día que uno tome esa decisión estén todas las medidas implementadas y todos los protocolos claros. Y por último, ministra, ¿está superado el impasse de esta semana con el ministro Mañalich y los demás ministros, sobre todo con el ministro Figueroa? Yo creo que, y quiero decirlo así como bien honestamente, porque yo transparento, usted me preguntaba mi conflicto de interés, A mí el ministro Mañalich en el año 2016 me salvó la vida de forma literal, yo estuve muy grave. Él encontró la enfermedad que me aquejaba, tomó las primeras medidas de tratamiento, me trasladó, finalmente terminó salvándome la vida, y yo por eso he dicho y voy a seguir diciendo que yo no dudaría un minuto si estuviera enferma o grave en volver a atenderme donde él estuviera atendiendo. Yo no tengo ni una duda al respecto, creo que es el ministro por lejos más capaz para enfrentar esta pandemia.

Los yogurts Column están elaborados con leche fresca, en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por eso son más ricos y naturales. Column, toda la magia del sur. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes. Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. 10 grados en Santiago, 19 la máxima, 8.4 minutos. Carla Martínez a Pablaza, la primera de Chile. Adelante. La primera de Chile. Oye, adelante. Día viernes, yo creo, a ver, voy a mirar un poquito. Está ¿ya? fácil. Sí, está súper fácil. Pero ayer dije que estaba fácil, está súper difícil. ¿Quién va a hacerlo? Tú, que a lo mejor no digo nada. Es que eres tan ayer, inteligente, pero a veces tan... Ayer hicimos nuestro propio Bustamantes. Hicimos nuestro propio Bustamantes. ¿Cómo te salió? Yo vi unas preguntas. Eran... ¿Tú votaste? Sí, votaste mal. Votaste mal. Para que veas lo no que se siente. Y no me quisieron leer. Leyeron a todo el mundo, menos a mí. Dijimos. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Primera pregunta. Esto tiene relación con un tema que hablamos recién, con un tema que le preguntaron también a la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar. Tiene relación con la Cámara Nacional de Comercio y el gobierno, que ya acordaron una apertura gradual de los centros comerciales, de los malls. ¿Cuándo se realizará esa apertura del comercio? Contemos unos segundos para que todos puedan responder. 6, 8, ¿ya? Miércoles. 5. Miércoles. Ya. El miércoles. ¿Qué miércoles? ¿Cuándo? 24, ¿qué miércoles? 5, 6, 7, 8, 29. ¿Qué miércoles? 29. ¿La otra semana? Sí. ¿Sí? No. Oh. Alguien dice primera semana de mayo. No. Pelayo. ¿Tiene que ser más preciso o no es? 28 del 4, dice Manu Ramírez. No sé, yo lo dije en el bloque anterior, lo conversamos y todo. Hagan memoria. ¿No es, ¿no es el 28 del 4? 28 no. De abril, dice, ¿no? Yo dije 29 segunda tampoco. Segunda quincena de mayo, dice acá una persona. La encuesta dice la próxima semana. Uno. No, porque la encuesta hace alusión al a la comuna de Las Condes. Y yo esto estoy es hablando alusión del acuerdo a general. Gobierno... Cámara Nacional de Comercio. O sea, segunda estamos hablando de todo el país. 2, 3, 4, 5. El 6 de mayo. ¿Qué dijiste, Marco, que se te cortó? Cuchinga dice segunda quincena de mayo. Yo digo el 6 de mayo. Miércoles 6 de mayo. Me voy a quedar yo con este puntito, no. Junio, 3 de junio. No. 8 de agosto. ¿De qué año? 18 de septiembre. 4 de octubre. Oh, me voy a tener que quedar yo con el punto. Manu Ramírez, 30 de mayo, dice Manu Ramírez. No. ¿Pero lo dijiste, Carla? ¿Lo dijiste con todas sus letras? Sí, lo dijimos. Lo dije con todas sus letras. No me acuerdo nada. En las últimas horas ha habido entrevistas y también ha salido como en el fondo, como titular. Ya, no. Yo me doy. Ya, me quedo yo con el punto. Me doy, claro, sí. Porque todos dan fecha. No hay fecha. Pero mira la triquiñuela. ¿Por qué triquiñuela? ¿Cuál es la fecha? No hay fecha. La respuesta es no hay fecha. Puchufleta la pregunta real. Era, ¿cuándo se realiza esa apertura del comercio? Me podrían haber puesto todavía no. No hay fecha por el momento. No, no se ha confirmado. La pregunta debe haber sido, ¿hay una fecha definida para la apertura del...? Claro. No, ¿sabes por qué no se puede hacer ese tipo de preguntas? Yo lo he pensado, respuestas de sí o no, o verdadero o falso. Porque es muy fácil, pues. Tú, imagínate, tú, Marcelo, me dices verdadero, y yo te digo, no. O sea, igual vaya a decir el tiro falso. Ya. No, ya, bueno. Quédate con tu punto. Que quédate con lo tu voy punto. A poner con mayúscula. Punto para mí. Ya, segunda vale. Pregunta. Tienen que estar más atentos, pues, chiquillo. Bueno. ¿Quién dijo esta frase? La crisis económica puede rebrotar el estallido social y con más fuerza. Nadie. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Lo dijo. No, si ya hay que jugársela. Lo estás inventando. Lo estás inventando tú. ¿Es un personaje de jamás ficción? No, jamás inventaría algo, de verdad. Mario Desbordes, Lucía Ortiz Moreno dice. Casi, casi. Juan Desbordes. Des. No, porque Bordes. Recuerden que no basta con el nombre, tienen que poner el cargo. Presidente de RN, dice Ciudadanos Sótanos. Mario Desbordes. A ver. No, no lo voy a tomar como correcto. Falta un cargo ahí. Mario Desbordes. Diputado. Presidente de RN. Marido y presidente de la Junta de Vecinos. No. Mario Desbordes. Ya, pues, ¿qué más? ¿Le faltan cargo? Mario Desbordes, presidente de RN. Secretario General del Club Deportivo Los Tachuelos. ¡No! Juan. Ya, pues. Ulloa Retamal. Marco, yo sé que tú sabes. Mario Desbordes es. Está si dije Mario Desbordes, diputado de la República, presidente de RN. Diputado. Ahí sí, ahí sí, no lo habías dicho completo, Marco. Ex carabinero, mira, no, ¿sabes qué? Sí, se lo voy a dar. Oye, a Álvaro Salas, que da una... Lo dije, no, porque él no, escucha, da una respuesta mucho más específica, completa. Porque Álvaro Salas dice, Mario Desbordes, diputado, presidente de RN y ex carabinero. No, así dice PDE. Se lo doy, se lo doy. Eso no es... Es presidente, eso no es presidente, Marco. ¡Qué picota! Ya, ¿cómo quedamos? 2-0. Se podría decir que van perdiendo 2-0. Siguiente pregunta. Oye, ¿cómo es la cosa? Este domingo es 26 de abril. El día del plebiscito. Es decir, se iba a realizar el plebiscito. ¿Vamos igual? Vamos igual. Hagamos un plebiscito simbólico. Simbólico. La pregunta es, ¿para cuánto quedó reprogramado el plebiscito? 26 de noviembre. No. Chuta. 27 de noviembre. 25 de octubre, dice Cuchingas. Sí, aquí me dice una... Una persona. Ay, pero es que estamos con la memoria diluida. Marcelo, ¿qué hacer para que la memoria vuelva? Yo te tenía más fe. Se me olvidan las cosas al tiro. Pero anótalas. 25 de octubre. Voy a anotarlo al tiro. Anótalo. El 25 de octubre va a ser el plebiscito. Ojo, te lo digo al tiro, ¿eh? El 25 de octubre las posibilidades de contagio van a estar exactamente igual que hoy día. O sea, no hay vacuna. Nano, grabaste esa parte, Nano, para que después el 24 de octubre lo escuchemos. O sea, guárdalo como va a ser Marcelo. Marcelo, hoy, proyección 24 de abril, plebiscito. Claro. Ya grabamos. 24 de abril dijo, no nos hay vamos a contagiar condición. Todos. Nos vamos a morir. Siguiente pregunta. Estoy anotando. Anótalo, Marco. Que no se nos vaya. No. Se dijo aquí. Se dijo aquí. Se dijo aquí. ¿Cuándo parte la reconstrucción de Notre Dame en París? ¿Eso se, lo dijiste o no lo dijiste? Sí, pero lo dijiste hace un día. No, no lo dije, pero salió. Salió en varios lugares. El otro día lo comentamos, pero no había como una fecha tan específica. Ahora sí. Ya, yeah. Pues yo sabía esa. Hay que decirlo en francés. Muy cerca. Quatre ans. Oui. Allez-y, et Julie. Et Junie. June. Et le septembre. Septembre. Ese. Domedi. Dimanche. Dimanche. ¿Qué tiene que ver Dimondo? Le Chartour de Notre Dame de ¿qué Paris. ¿Qué tiene que ver Dimondo? Incendie déficit de coronavirus. C'est les pâtés foie. Les pâtés foie et les dimanches. Premier bisous de. ¿Cómo se dice 27 de abril en francés? Álvaro Sala dijo 27 de abril. Es 27 de abril. Podrían haberme dicho 27 de abril como lo dijo él, o podrían haberme dicho la próxima semana. ¿Cómo la próxima? El próximo lunes. También dijo, no me nombren. El próximo lunes, y se va a enamorar como 3 años, 4 años, una cosa así. Sí, dijeron. Yo creo que eso da para largo. Se había suspendido la reconstrucción por el tema del coronavirus también. Pero ya la próxima semana, a partir del lunes, se retoman, claro, los trabajos. Hay la nueva normalidad. Bien importante. La ni normalité. La nu normalité. ¿Se dice normalité? Nu normalité. Normalité. La nu. Queda la última pregunta, que yo creo que es básicamente del honor, porque aunque yo les regale mi pregunta, no da. ¿Cómo la se pregunta dice? Del honor. Vincent Abril. ¿No? ¿Vincent es 27? ¿Cuánto? Dilo fuerte. Abril 27. Vincent Abril. Vincent. No, está mal, no se dice así, 27. Vincent. Última pregunta. La respuesta del honor. Ay, nombre ¿ya? del artista. Nombre del artista. Repito, nombre del artista que realizó donación para apoyar la salud mental durante la pandemia del coronavirus. ¿En Chile o el mundo? En el mundo. Para apoyar la salud mental. 6.000 millones de dólares. Repito, 6.000 millones de dólares. ¿Un artista tiene 6.000 millones de dólares? No. Sí, los tiene y los dona. No hay ningún artista que tenga 6 Lucho Jara. Sí. No. ¿Qué? 6.000 millones de dólares. Lucho Jara. No, es Luchito Jara. Será. Rihanna. Walt Disney. Oh, Marcos, estuviste súper cerca. Beyoncé, lo dijo Álvaro Sala. Sí, aquí gente pone Salo Reyes. Ya, pero te voy a decir, ¿hay algún dato equivocado? Pueden ser 6 millones de dólares, pero 6 mil millones de dólares ni una. No, 6 millones, bueno, sí, toda la razón, 6 millones. Ya, da lo mismo si lo importante no es la cantidad de plata, es la persona. No, porque uno se confunde. Igual perdiste, Marcelo. Marco, casi perdieron. 5 mil millones de pesos. Claro, vale. Ya, pero ¿cuántos son 6 millones de dólares? Eso, como 5 mil millones de pesos. 4.800, 5 mil millones de pesos. Lo que es tener plata. Bien, igual Beyoncé. Igual ahí, mi reina. Se pone. Claro, sí, porque la salud mental es importante. Vamos con la canción. ¡Oh, Marco! Aquí. Felicito a los tuchis. The vendetta open, petite lockers, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The flag car, the guardian of the beer. Vanished bombs on the Costa Rica. My dying ear on the DC-10 tonight. Vanished bombs, you have to kill it infinito. Just to quit her, oh my god, I thought. Vanished bombs, you have to kill it infinito. Just a quitter, oh my god, a song. Vanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the bus. Ok, ahí estaban los Clutch. Oye, ¿sabís la historia de estos tres futbolistas chilenos que están varados en un aeropuerto que venían de Arabia Saudita? No, ¿quiénes son? Sergio Vitor, que fue de Universidad de Concepción, Universidad de Chile. Sí. Leonardo Gil y Cristian Huanca. Tienen una semana que los dejó varados en Frankfurt. Y sin conseguir autorización para llegar a Sudamérica. Y ellos están en el aeropuerto. Están en el aeropuerto. Ahí están durmiendo hace una semana. Víctor, no es chileno. Oye, que ¿y qué es lo que hacen? Argentino, Leonardo Gil es chileno y Huanca no sé. Y ahí están, pues, parados, tratando de esperar que les den autorización para llegar a Sao Paulo o Buenos Aires. Pero no han podido. Han dormido en el piso. Estoy viendo una nota que salió en ADN. Los futbolistas cumplieron 6 días viviendo en la zona de tránsito. Dice que a veces han conseguido habitación en el hotel del aeropuerto, pero está tan lleno de otra gente que quedó varada en el aeropuerto, que a veces ha tenido que dormir en el piso nomás. En el piso nomás, o en una banca. Mira tú. Exacto. Oye, ¿hoy día está de santo? ¿O no vamos a eso todavía? ¿Ya? No vamos a eso. Todavía. No, pues todavía no. Estoy súper confundido. Pucha. Abuelito. Ay, abuelito, ahora no, ahora son noticias nomás. Ah, perfecto. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Era buena. Pero ¿cómo? ¿Por qué generalizáis? Me colapsan. Pero, no. Me colapsan. ¿Qué generalizan? Me colapsan. Oh, ya, bueno. Pagando los pecados de otro. Yo quería contarles lo que está pasando en Islandia, que encuentro que es muy bonita esta recomendación. Islandia es un país con muy pocos habitantes, el coronavirus, entonces, además que son gente ordenada, así que ha afectado poco, tienen solo 10 muertos, 1.785 casos, pero están buscando, están en una cuarentena, están buscando formas de que la gente logre sobrellevar esto, y han dicho que una buena forma es, pongan atención a esto, abrazar en las mañanas, abrazar un árbol. Tú sales de tu casa y abrazas un árbol para sentir el calor y las corrientes que fluyen del árbol hacia el cerebro humano. Dice que esto está comprobado científicamente. Es una sensación de relajación maravillosa que te deja listo para el día. Dice que esta sensación tiene que ver con los fitoncidios. Que son compuestos químicos que segregan las plantas para protegerse de las plagas. Espérate, ¿y eso está dentro del tronco? Sí, sí, la planta tiene los fitoncidios, entonces tú lo abrazas. Dice, mira, en realidad es así, primero tienes que sujetarte del árbol y esperar hasta que comiences a descubrir cómo la cantidad de vida comienza a salir del árbol, como que le chupas la vida. ¡Uy, qué mágico! Es mágico, y los fitoncios... Ah, ya, pero entonces, espérate. Lo primero que tenéis que hacer es tener un árbol abrazable, porque los irlandeses suponemos que... Porque tenía un árbol grande, aquí yo... Marco, tengo te digo un arbolito más. Que lo abrazo y me abrazo mi pipo nomás. Pues no, el Marco, pitoncito queda te digo es más. Demasiado flaco, ¿eh? ¿Qué? Y qué pena decirlo así, pena, pero todo esto, si es que tienes un árbol cerca, hay lugares donde no hay árboles. Sí, ya no en tu calle, Carla, no hay árboles. Hay uno que otro, pero... tronquito flaquito. Claro, ahí apenas resistiendo. Es verdad, por eso en Islandia, que es una zona más campestre, probablemente es más fácil. Bueno, vamos a tener que buscar abrazar al poste, tal vez. En Osorno, en Temuco, ahí para que te dé energía. Claro, pero. Claro, aquí, te abrazas ahí del poste y te viene la energía. Tienes que pagar, sí, después. Sí, te llega la cuenta. Cargadito. Te llega la cuenta. Providencia. En Providencia recuerdo que hay en algún momento se denunció harto tronco de harto árbol que no tenía nada por dentro. Eran huecos. Sí. Eso en otras zonas. Huecos en Providencia, primera noticia. No, los troncos. Me desayuno. Primera noticia que tengo. No, qué atroz. No puede hablar en serio. Tom Hanks es como el hombre perfecto, ¿no? Es buen actor, pero además es buena gente, simpático. Y otra demostración de esto es que tú sabes que él estuvo en Australia con la cuarentena, porque ya lo vi yo, y mientras estaba allá, supo la historia de un niño australiano que se llama Corona. Su nombre en el carnet es Corona. Y contó en redes sociales de que los niños de su colegio, esto fue al principio, cuando todavía podía ir al colegio, lo molestaban mucho. Se llama Corona de Breeze, que tiene 8 años. Y lo empezaron a molestar. Y tú sabes lo que hizo ahora Tom Hanks. Le mandó de regalo desde Estados Unidos. Tú sabes que Tom Hanks es fanático de las máquinas de escribir antiguas. De las que tienen tipos y qué sé yo, las máquinas clásicas. Y le mandó una marca Corona que de su colección. Y le dijo, esto te puede servir para entender de que tu nombre es maravilloso y que viene de antes y no te sientas mal. ¿Y para qué quiero esta weá? Le dijo el otro. Claro. El niñito lo mándame plata, po. Tom Hanks, ¿qué te creí? Cagao. Me mandó una máquina de escribir vieja. No. Ay, ay, ay. Le puso, querido amigo Corona, esta máquina de escribir te puede hacer sentir maravilloso si escribes tus sueños. Y al final le pone, postdata, yo soy tu amigo fiel. En referencia al personaje que él hacía la voz en Toy Story, ¿no? En Woody. Woody. Soy tu amigo fiel. Mira qué bonito, qué personalidad la de Tom Hanks. Es el hombre perfecto. ¡Aplausos! Linda noticia, entonces, y con eso vamos cerrando el bloque, Marcelo, de una manera bastante eficiente. Oye, para, pues porque después no vamos a tener tiempo. Es que esta noticia es increíble. Es un segundo, ¿no? Si vamos a tener tiempo, no, Marcelo. No, pero sí, en la otra 15 minutos del otro bloque. Si vamos a tener tiempo, Marcelo. Ya. Vamos. No me aguanto. Es tan buena la noticia, tan buena. Bueno, te digo, entonces, para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta de redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. ¿Puedo hablar ahora la noticia? ¡No, ¡no, hombre! ¡Ah! ¡Te odio! Si vas a comprar, no acapares. Si te lavas las manos, que sea al menos por 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén la distancia. Porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo, piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive uno de los mejores lugares de Reñaca, con departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.

Se le fue cayendo la harina, entonces lo llegaron el carabinero y empezaron a seguir el rastro, hasta que llegaron a su casa y encontraron toda la harina escondida en distintos lados, qué sé yo. Me da a creer, es como de chiste y de película del Cabin con Howard. Pero qué idiota más grande. Bueno, son gente que no tiene, no son profesionales de esto. No, es otra cosa. Oye, tiene más grande, ¿sí? ¿Y esa era la noticia? Esa es la noticia. Hubiera editado el santo mejor. Es bueno, es bueno. Marcelo, excelente noticia. Excelente noticia, Marcelo. Yo encuentro que es la mejor noticia que hemos dado en años. Oye, en distintas partes del planeta, los doctores son probablemente los que han vivido situaciones más extremas con esto del coronavirus, especialmente en la relación con su propia familia. ¿Han visto el video ese de un como enfermero o doctor que llega a su casa, se abre el ascensor y el hijo como que parte corriendo a saludarlo y la mamá lo agarra porque no puede, no puede acercarse? El papá le dice no te acerques. Y él se pone a llorar. Y se pone a llorar en ese momento. Bueno, en Texas está el caso de un papá que es doctor y que entonces se fue a vivir a la casa en el árbol de los niños. Y ahí vive arriba de la casa del árbol para que no se acerquen ni los hijos ni nadie. Y desde ahí los hijos de abajo le gritan, hola, y que no se topan. Mira la... Qué suerte tener una casa en un árbol. Como Jorge González. Sí. Oye, sabes que yo que ustedes saben, tuve mucho contacto con personal de salud en las últimas semanas. Sí. Me decían lo mismo, que tienen lugares habilitados dentro de casa. Ellos y no salen nunca, o sea que también están un poco como en cuarentena de su familia. Exacto, y no. Chris Cuomo, este famoso conductor de noticias CNN. Norteamericano que tuvo coronavirus y que durante todo ese tiempo transmitió desde el sótano a su casa, una cosa así, ahora ya está recuperado, pero anunció que su hijo tiene coronavirus. O sea, a pesar de los cuidados y todo, no pudo evitarlo. Oye, tengo un estudio de qué es lo que está pidiendo la gente en época de coronavirus en delivery a sus casas. Dice que han aumentado y hasta triplicado los pedidos las cadenas que tienen platos preparados, como por ejemplo el caso de una empresa que se llama Fork, que dice que el crecimiento ha sido explosivo. Pero lo interesante de este estudio son el tipo de cosas. Dice que las personas están pidiendo más porciones de comida y cada vez que piden van aumentando más. La hamburguesa y la pizza es lo más pedido. Por ejemplo, a Rappi. ¡Oh, qué rico! Ha aumentado, dice, hasta un 80% y hasta un 120% los clientes. Productos como fruta y verduras también han sido muy pedidas. Y la mayor demanda son plátano, tomate, palta y atún, lácteo y pollo. Y para la ansiedad, los antojos, dice que ha aumentado mucho lo que la gente pide para hacer, aperitivo. Ha aumentado la empanada, los quesos, la charcutería, los frutos secos. A la gente le gusta el aperitivo, parece, en cuarentena. Parece. Le gusta el picoteo. Y dice que increíblemente ha aumentado mucho la pastelería. La picadita. La pastelería. Los helados han duplicado su venta. Mucho chocolate, helado, postre. Es que uno necesita placer, pues, oye. Oye, ¿ustedes han subido de peso? ¿Tú sabes que yo bajé de peso? Yo no. Yo he bajado como 14 kilos. Sí. 14. Pero lo mío era una enfermedad anterior, así que no cuenta. Puede haber sido por el otro problema. Marcelo, ¿en serio hay bajado? Sí, yo creo que he hecho más ejercicio. Oye, hay una tabla que salió de una de las consultoras más grandes a nivel mundial, que es Deloitte, que aparece algunas cifras proyectadas al año de apertura de algunas industrias, comercio y distintas cosas. Por ejemplo, dice que ahora estamos en el momento mundial de la venta de alimentos como nunca antes en la historia del mundo. O sea que la venta de alimentos en casa, también porque la gente compra para acopiar, o sea, porque no compra para el día, sino que compra para la semana a veces, más veces. O sea que el principal gasto de una familia ahora está en alimentación. Tiene una curva explosiva y eso va a ir bajando levemente hasta diciembre, pero se va a mantener como el principal gasto mundial, por lejos. Y cuando entren a trabajar las oficinas, que en Europa se calcula que va a ser en junio, igual que en algunos países de Sudamérica, va a bajar la cantidad de alimentación. Ahí van a comenzar a abrir los restaurantes. Los restaurantes, para que estén plenos, recién va a ser en enero del 2021. Ah, y por eso se explica, por eso se explica el aumento de comida comprada para la casa, por la disminución en restaurantes, porque la gente tiene, claro, necesita comer en su casa, claro. Bueno, de hecho, el delivery en restaurante creció casi un 1200% en el mundo. Y después tenemos la cosa de los viajes. Según esta organización, igual que otra, estos estudios, recién los viajes van a llegar a cierto tema normal en un año más. Es o decir, sea, el turismo, en abril, el turismo del 2021 van a devolver los viajes a la idea que teníamos a lo mejor en enero de este año. Claro, o sea, toda la industria que tiene que ver con el turismo, hoteles, línea aérea, claro, agencias de viaje, todas esas van a estar deprimidas por lo menos hasta mitad del próximo año. Claro, y dice que el tema del delivery, o sea, el e-commerce y todas las cosas a domicilio, ya fue un cambio de tendencia, o sea, ya cambió la cultura a nivel mundial, ¿qué? Y por lo tanto es así como vamos... Llegó para quedarse. Cosas, claro, sí, y yo creo que el delivery no solo en comida, yo creo que la gente, especialmente en los países donde todavía no estaba, porque en Estados Unidos hace rato que la gente encuentra muy raro ir a una tienda, ya lo viven todo por internet, pero en otros lados como en Chile yo creo que va a quedarse mucha gente con la sensación de que es mucho mejor pedir para la casa que ir al mall o ir a otro lado. Y recién el retail dice que empieza su curva de recuperación en noviembre o diciembre de este año. O sea que va a ser bien complicado para los malls y el retail en general este año, igual que para las líneas aéreas y toda la hotelería y los eventos. Claro. ¿Cuándo? Según sale acá. Es una entrevista. ¿Ah, sí? ¿A quién me entrevistamos ahora? A la Carleta. Carleta, gracias por contactarnos con nosotros. Quería saber yo, Carleta, ¿en qué momento te diste cuenta que era el periodismo lo tuyo? Bueno, gracias por el espacio, por la entrevista, porque me hayan llamado. Gracias. Sí, claro. Contesto tu pregunta, Marco Marcelo. Cuando yo era muy pequeña, tenía un programa de radio. ¿De mentirita? ¿De mentirita? ¿No tenía vocación de profesora? Que iba de mañana y de tarde, noche. En la mañana se llamaba Ventanas Abiertas y a la tarde Ventanas Cerradas. Ya, qué bonito. Perfecto. Qué bonito. ¿Y tenías auspiciadores? Sí. Me auspiciaba Lanas Masú. Lanas Masú. Que se sepa. No recuerdo más, pero sí. El Bogaró, tenía... ¿cómo se llama? El de jugo de viña. El Bogarín. Bogarín, ese, el Bogarín. Qué rico el Bogarín. Oye, ¿y tu público quiénes eran? ¿Familiares? Básicamente tus hermanas, ¿no? Y amigos. perdona, Carla Martínez, se dice mucho que tenía chata a tu hermana cuando chica, ¿es verdad? No, ella a veces también aportaban. Ah, eran pero, parte del show. Pero Carla, yo era la líder. Entonces, jugaba a ser profesora, jugaba a hacer radio. ¿Nunca jugaste al papá y a la mamá? Sí. Se pone interesante, ¿eh? ¿Y con quién jugaste? ¿Con un vecinito? Pero yo cobraba el sueldo. No me cabe duda nuevamente. Yo cobraba el sueldo. Lógico. Bueno. Oye, ya. Canción, ¿no? Vamos a una canción entonces después de esta entrevista a fondo. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Eh? No, gracias a usted. Ahora sí que se alegra la mañana. Ahora sí que prendemos. Ahora sí, vamos. Ojalá llueva. We'll be right back. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Ya, ahora sí. 46, ahora sí. Ahora sí, dalo, dalo, dalo. El santo de hoy es. Vamos. Fidel. ¡Duro con él! Fidel. ¡Come Fidel Melda! Oyarzo. Fidel Oyarzo. ¿Qué? Fidel Castro, ¿eh? El más sí. grande de todos los Fideles. Fidel Espinosa. Ay, pero te conoces varios. Fidel. No conozco ni uno. Fidelio. Fideo conozco. Fidelio Cabello. Hay un Fidel Nadal que es músico. Fidel, hay un Fidel Pinochet. Mira. Bueno. Oye, mira, una. Les voy a dar una pista. Aquí, ¿de qué estoy hablando? Hola, ¿cómo está usted? El gato Juanito. ¡No! Un día como hoy del 2005 fallece Sandy, el humorista boliviano. Ah. ¿Qué? ¿Habla usted inglés? Pucha, que. Sí. Que me acuerdo que tuvo una vida muy dramática después de su final. Sí, final de sí. Días, ¿no? Ah, sí, pues. Qué terrible. Fallece Paul Schaeffer un día como hoy, del 2010. Que cumplía condena, ¿no? El 2012 sí. Google lanza Google Drive, una herramienta para alojamiento de texto, foto y video en la nube. ¿A nadie le interesa esto? Todavía no lo ocupo yo. Mira, muere Pepe Yeruba. Ah, el acompañante de Don Francisco en tantas tardes de sábado. Claro. Eso fue el 2016. Iba a decir domingo. Sí, ¿por cómo cachaste? Porque tú hoy es domingo el día gigantes. El día mundial de la meningitis. Ya. Yeah. Sábados domingueros. Sábado oye, domingueros. Y el cumpleaños día está la Barbra Streisand. Memory. La desesperante. Sí. ¿Qué más? Rosana Miranda, Arturo ex Tarbia. Candidata. El cantante mexicano Alejandro Fernández. ¿Cuál es ese? Si me vienen a contar. ¿Ese no, es este Pedro. Es Pedro. Marisela Santibáñez también está de cumpleaños. La gran, grande. Antes diputada. La llamábamos para saludarla. ¿Verdad? Pero ahora no se puede. Sí, bueno, listo, no ahí está. Más. Entonces, lo que pasa. No tengo su teléfono, además. Bueno, entonces no podemos. Yo sí. Ya, ¿cosas que van a pasar el día de hoy? Bueno, hay bastas cosas que van a pasar el día de hoy, Marcelo, porque es viernes. ¿Las tienes anotadas cuerpo, ahí? Bueno, porque Carla Martínez Apablaza nos mandó, por ejemplo, después de toda la polémica que se ha instalado esta semana en el Tribunal Constitucional, se será una reunión de pleno administrativo, filtraciones de audio, gente oye, sí. que sale a defenderse sobre las declaraciones que gatilló, o que las gatillantes declaraciones de la presidenta María Bram. Luisa Bram. Bram. ¿Eh? Así que vamos a ver, a las 9 es una reunión, ¿eh? Ah, espera. Les tengo que contar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Resulta que se confirmó que a las 9:30 de la mañana, es decir, antes del balance diario que hacen las autoridades del Ministerio de Salud por el COVID-19, antes, ¿ya? A las 9:30, el presidente Sebastián Piñera va a realizar una declaración en La Moneda. ¿Pero no sabe sobre qué? ¿De qué se trata? No. ¡Oh, me encanta con las sorpresas! ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Ay, no sé. ¿Feriado para todos? ¿Vacaciones? No. ¿Cambio de gabinete? No. ¿No, no va por ahí? No sé. No, la verdad es que no sé. Si no, les diría. ¿Y eso a las 9? No sé. 9:30. Chuta, si quieres alargamos el programa y nos quedamos hasta que no, vamos el presidente. No, mira, estate atenta, Carleta. Estate atenta. Interrumpimos el coleccionista para dar la noticia. Ay, mándame por WhatsApp y yo la doy, en vivo y en directo. Ya. En estos momentos, sí, para que se sepa que estoy en vivo y no grabado. Claro. Pero si claro, siempre se sabe. Espérate, ahí sentado en esa silla. Sí, eso es lo que hago. Espérame ahí mismo. ¿Y ahí ¿Vas a venir? Te van a llamar, ¿Vas a venir? Espera el WhatsApp. Ya, a las 9:45 el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, junto al director del FOSIS, Felipe Betancourt, lanza postulaciones 2020 para programas de emprendimiento y empleabilidad para microemprendedores. Las postulaciones de este año se podrán realizar a partir del lunes 27 de abril en forma online. Ojo que ahí hay harta inyección de recursos, ¿eh? Para recursos. Producto de la crisis pandémica. Bueno, ya. ¿Qué más? Oye, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, va a hacer una serie de actividades en la zona de Valparaíso, pero me llama la atención una especialmente, que es a las 12:15, dice, visita la construcción del embalse estacional La Tirana, que queda en la localidad de Rautén, en Quillota, pero están construyendo algo si ya no hay agua. Entonces va a decir, oye, está listo el embalse, pero no llega agua. ¿Cómo van a juntar agua? No, algo de... Ah, no, no. Algo van a debe pasar ahí. Con eso. Van a en Quillota con la no hay agua. Zona paltera. Esa zona, la Palaspal, que tienen poquita agua. ¿Qué más? Mira, a ver, déjame decirte acá que el subsecretario de Redes Asistenciales, que en algún momento equivocadamente en este programa calificamos de zorrón, Arturo Zúñiga, junto al director del Servicio Civil, Alejandro Weber, le habíamos hablado con Carla Rubilar de esto, presenta el programa Yo Sirvo a mi País en la Emergencia. Yo sirvo a mi país, yo sirvo a mi país. Yo sirvo a mi país en la emergencia. A través del cual se convoca a profesionales y técnicos de la salud para reforzar el trabajo en la red de salud. Ah, ojo, claro. Que esto se toca con otro tema, porque según los cálculos que tiene el Servicio Jesuita de Migrante, hay 2.000 médicos venezolanos actualmente en el país que no han podido... Este año daban la prueba del EUNACON, que es este sistema de verificación y de equivalencia profesional, y que están pidiendo acelerarlo para que tengamos inyección de nuevos profesionales. Y en caso de ser necesario, creo que sin ese examen igual podrían ayudar en algo, pues. Sí, pues, es lo que bueno, tiene que decir, oye. Sí, pues. No hay que hacer. ¿Vamos con el resultado de la encuesta? No, ¿patroncito? Seamos, ¿patroncito? Vamos, ¿resultado? Vamos entonces. De silencio. Oh. En la encuesta del día de hoy tenemos 837 votos. ¡Ah! Paupérrimo, ya también. Durante la próxima semana Las Condes va a hacer una prueba abriendo la Pumanqui por un día. ¿Estás de acuerdo? El 3,7% piensa de que hay que abrir todo, así que muy poca gente está por esa opción. El 23% piensa de que nos quieren matar. El 27% está de acuerdo con que se abra, y el 45% no está de acuerdo con esta medida. Piensan que todavía hay que mantener todo cerrado. Ahí está. Ah, mira. Oye, algo que habíamos dicho en la mañana, que a las 2:30 el intendente Felipe Guevara, junto al alcalde Pedro Aguirre Cerda, yo había dicho el bosque, me castigo, Juan Rosa y la Seremi de Salud, Paula Labra, hacen esta fiscalización de las medidas sanitarias en el mercado Lo Valledor. Que está justo en el límite con la comuna de Maipú, entiendo. Entonces ahí hay un tema sanitario, pero también es el principal lugar de abastecimiento de fruta y verdura y también de carne de Santiago. Así que ojo con eso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con eso! ¡Ojo! Pestaña y ceja. Ya. Muy bien, llegamos al final del programa, al final de la semana, Carleta. Llega tu merecido descanso. Pucha. ¿Pucha? ¿Cómo? ¿Quieres seguir haciendo cosas? ¿Te da pena? ¿Te da pena? Claro, me da pena. Pucha. Pero bueno. ¿Quieres que te vayamos a visitar? Con distancia. Con mascarilla, con distancia. Igual, ¿ah? No, con no. Tú te asomas. ¿Tienes un balcón? ¿Te podemos hacer una serenata? Ya, bonito gesto. Pero estoy en el piso 13, igual escucharía ahí así como... Oh, yeah. Ya, pero si tiene... No, no pueden... bueno. Ay. Oye, déjame decirte que buen yo a esta de hora semana. En la mañana igual. Igualmente, Carleta, que sea lo mejor para ti. Yo a esta hora en la mañana tengo tanta hambre que me tomo un yogur con un light frambuesa al seco, Marcelo, exquisito. Ah, es que me encanta porque lo puedo disfrutar en cualquier momento del día. Disfrútalo tú también porque son elaborados en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Colún, toda la magia del sur. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl.